Hace un tiempito, cuando nos enteramos que estaban las elecciones de juntas vecinales barriales, con una fecha que era el 24 de marzo, nos hizo ruido. Nos quedó así como diciendo, no, teniendo tantos días en el calendario, no podemos respetar un día de memoria, un día como para que seguir aprendiendo del pasado, para poder pensar en un futuro, de no olvidar. Y bueno, parece que hay tratativas para que las elecciones no se hagan el 24 de marzo, lo cual nos parece muy bien. Todo porque desde la Asociación de Familiares y Víctimas del Terrorismo de Estado se han movilizado. Lo tengo Oscar Meirán en línea. Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Walter, te saluda. Buen mediodía. Buen día, Walter. ¿Cómo estás? Bien. ¿Ustedes también se enteraron y dijeron, bueno, esto se puede solucionar charlando claro, un poquito? Claro, la primera reunión organizativa, como hacemos todos los años con todas las instituciones que concurrieron, fue el viernes pasado. Ahí nos enteramos de esta situación, de la fecha de las elecciones barriales para el día 24, y decidimos pedir correctamente, como correspondía, el cambio de la fecha. No tanto como entendieron por ahí que se superponía con las actividades que nosotros realizábamos, sino como le dije yo, ustedes están convocando para lo que es una fecha patria, es como si hubieran convocado para el 9 de julio o el 25 de mayo. Y bueno, fui a las juntas vecinales, me dijeron que era una decisión del Ejecutivo, fui al Ejecutivo, tomaron nota y ayer al mediodía me llamaron diciendo que habían decidido cambiar la fecha de la elección para el día 25. Bien, bien, bien, bien. Es un aprendizaje continuo que hay que seguir multiplicando. Así que, ¿qué vamos a hacer? De paso, aprovecho la oportunidad para decir, si bien hay muchas actividades en las cuales también participa compañeros de la asociación, como el movimiento de las mujeres del 8M, y las otras actividades, como las que se realizaron ayer, aprovecho la oportunidad para convocar a una nueva reunión a todas las instituciones que todavía que no se hayan acercado, con sus propuestas, a los efectos de terminar la programación de lo que hemos hecho todos los años, que es la conmemoración del 24 de marzo. Bien. Con, como siempre, los actos centrales, que es la vigilia el día 23 hasta las 12 de la noche, y después el 24 en la plaza con la repintada de los pañuelos si hiciera falta, y bueno, y todas las propuestas que grupos artísticos, culturales y sociales nos van acercando y que vamos coordinando, ¿no? Oscar, ¿cuándo es la próxima reunión? La próxima reunión es el martes que viene, yo no recuerdo exactamente la fecha, a las 18:30 horas en la casona. Bien, perfecto, o sea, es la misma hora. Esta vez fue el lunes, pero lo pasaron para el martes. Exactamente. Muy bien. Perfecto. Bueno, Oscar, qué bueno esto, ¿no? El aprendizaje, porque en definitiva es eso, es entender, dimensionar y aprender de cultivar esta fecha que es importante para... Hoy la miramos así, aquellos que tenemos algunos años la vamos a aprender, pero para las próximas generaciones que aprendan también a respetarla, ¿no? Exactamente, exactamente. No debería quedar en duda ya, ¿no? A través de todo lo que se ha hecho en los últimos años, de la lucha de las madres, las abuelas, los hijos y los organismos de derechos humanos, pidiendo memoria y la justicia, una programación y una realización que es ejemplo en el mundo, menos desgraciadamente para los que ocasionalmente ocupan el poder en nuestro país en estos momentos. Claro. Oscar, muchísimas gracias. Abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Mirá vos, che. Menos mal, ¿eh? Qué bueno que se pudo dar. No va a haber elección el 24 de marzo en las juntas vecinales, pero sí el 25. Bien cambiada la fecha. Felicitaciones. Y por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, la reunión va a ser el próximo martes 27 a las 18:30. Martes 27, 18:30. ¿Dónde? En la Casona de la Memoria, Bachichironi. Qué bueno que se accedió a algo que en realidad parecía mentira cuando lo íbamos contando acá, de que estaba convocada la elección para el 24 de marzo. Bueno, será el 25. Y reitero, la reunión para preparar el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia del 24 de marzo es el próximo martes a las 18:30 en la Casona Bachichironi.